Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. Muy buenas madrugadas, amigos y amigas. Es un gusto compartir otro programa más de Salsonea tu mañana. Recuerda escribirnos a nuestro WhatsApp y también visita nuestra fanpage en Facebook como Salsonea tu mañana. Recuerda que este programa también va dedicado para todas esas personas que son amantes de la salsa. Aquí comenzamos y les presento a una amiga bien bonita. ¿Qué tal si te presentas? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Salsonea tu mañana. Soy Michelle Reynoso. Y como les dijo nuestro compañero, pueden mandarnos sus mensajes a nuestro WhatsApp al 0984-1978-77. Y aquí empezamos. Claro que sí, puedes enviarnos un mensaje a nuestro WhatsApp pidiendo esa canción que tanto quieres dedicar a esa persona. Así que comenzamos con la canción de Paolo Plaza junto a John C., Volar a ti. Volar a ti.

Amigos, también recordándoles que no se olviden de seguirnos en nuestra fanpage como Sazonea Tu Mañana, o también seguirnos en nuestro Instagram como @sazonea-2018. Exactamente, así que si deseas enviar un mensaje ahí, cualquiera, pedir tu canción favorita, así que ya sabes, envíanos tu mensaje porque Salsonea está para complacerte. Y seguimos esta madrugada románticos, amigos. Vamos con otra canción, Llorarás, de Oscar de León. Bueno, chicos, y seguimos esta madrugada muy románticos, muy despechados, se podría decir. Estas canciones van dedicadas a todas esas personas que tienen, no sé, un amor imposible o que están sufriendo por alguien. Y seguimos con más, también recordándoles que nos pueden enviar mensajes si quieren alguna canción para dedicar a esa persona especial, o simplemente escuchar una cancioncita esta madrugada. Pueden escribirnos a nuestro WhatsApp al 0984-1978-77. Y seguimos con más. Vamos con Amores como el nuestro, de Jerry Rivera. Amores como el nuestro.

y estamos de vuelta en Salsonea tu Mañana. Recuerda que te estamos acompañando en el horario de 12 a 1 de la madrugada. ¿Qué tal si nos envías un mensaje a nuestro WhatsApp y nos cuentas qué estás haciendo en este momento? Tal vez estás realizando tus tareas porque dejaste al último, o también estás trabajando. Claro que sí, chicos, trabajen, estudien o simplemente estén ya alistándose, mejor dicho, ya para descansar. Tenemos una madrugada un poco larguita, ¿no? Pero aquí en Salsonea seguimos con canciones románticas para que puedan disfrutar de esta madrugada. ¿Y qué canción escuchamos ahora, Brian? Les dejamos con Ya te olvidé de Los Cuatro junto a Laritza Bacalao, así que escúchala de principio a fin para que la disfrutes. ¡Hacen entrada! Los que nunca han fallado. ¿Quiénes son? Coque Junior. Con la lista va callado. Explícale la lista. Ya te olvidé. Eso. Ahí nada más. Vuelvo a ser libre otra vez. Directamente desde el cuartel. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Repítele la risa. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué. ¡Gracias!

permítame presentarme. Ocán, el hijo del rey. Que yo no quiero problema contigo. Yo quiero ser tu esposo, amante o marido. No quiero problema, no quiero. Yo quiero ser tu esposo, amante o marido. Recuerda que Salsonea está para divertirte, así que si estás un poco triste, ahí melancólico, algo, te dejó tu novia, cualquier cosa, o no te sale bien las cosas, recuerda que con la música pégate un bailecito ahí, y más si es de salsa para que alegres tu madrugada. ¿Qué tal, Michu, si nos presentas la siguiente canción? Claro que sí, chicos, ahora vamos con canciones un poco más alegres. Les dejamos con La Negra Tiene Tumbao de Celia Cruz. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao, azúcar, azúcar. continuamos bien alegres esta madrugada para que escuches que Salsonea está para complacerte. Nos acaba de llegar un mensaje de Alex Chauca y nos dice que le complazcamos con la canción de Ricky Martin junto a Maluma, Ven Pa' Acá, así que escúchala. No se olviden que nos están escuchando por Radio Casa de la Cultura 940 AM o también pueden ingresar al link www.radiocce.com. Seguimos con más salsa. Claro que sí, y ahora escuchemos Felices los Cuatro de Maluma junto a Marc Anthony. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas

Bueno, chicos, ha sido un gusto compartir este pequeño espacio con ustedes, deseándoles que tengan una linda madrugada y será hasta una próxima emisión. Me despido, soy Michelle Reynoso. Claro que sí, amigos y amigas, les deseamos la mejor de la suerte, éxito en todo lo que se propongan realizar este día. Un fuerte abrazo, se despide Brian Charro y les dejamos con la canción de Paolo Plaza, Cantarle a Ella, para toda esa gente que está enamorada. Ella se aprovechó y el control de mis sentidos y no los tengo yo. Bueno, puedo decir con toda la seguridad del mundo que he conocido el cielo. Y mi cielo eres tú. Quiero cantarle a ella, que me encanta. Dios mío, dígame, ¿qué le puso a esa mujer que me hace estremecer? Cuánto me encanta, mi corazón hace poemas y mi mente sin control solo piensa en ella. Se le acabó el dolor. Cuando te vi, te juro el mundo. minuto no se movió. Salsonea ya se va, pero regresa mañana.